Marimari Compuche, Marimari Capulanguien, Inche, Marilyn Cañón y Pinguén, Mapuche Tainche. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Cañón, soy la Workender Love, Cerro León. Esto está ubicado a 10 kilómetros de lo que es la localidad del Maitén, al noreste de la provincia de Chubut. Bueno, Marilyn, nos acercamos como para conocer un poco cómo seguían a ya casi 2 semanas del comienzo del fuego acá en territorio de la comunidad. Comenzar por hoy, cómo están hoy, qué es lo que estuvo pasando entre ayer y hoy y cómo lo están viviendo en este momento. La situación, si bien se ve controlada, lo que hace el calor y un poco del viento es activar los focos que ya habían sido controlados. Se reactivan y hay gente en la zona, ahí hay compañeros también que están tratando de terminar de apagar, pero bueno, o sea, el calor no está sumando. Y ya estamos hace bastantes días con lo mismo. Cuando se sube a hacer control de ceniza, resulta que ya hay focos activos otra vez. Y nada, como que la situación sigue siendo un poco la misma, más allá de que esté corriendo, que ya en Chubut no pasa nada, que la comarca está todo bien. Nosotros seguimos temiendo de que avance hacia lo que queda de bosque. Quizás lo ven como exagerado, decir, bueno, pero está lejos de la casa, pero no podemos permitir que avance. Creemos sumamente importante que tenemos que defender ese pedacito de bosque nativo que queda, tratar de resguardar a las fuerzas que están ahí también, que son las generadoras de vida de este territorio. Como mapuche, hacemos un llamado a la conciencia de cada uno que sienta que tenemos que seguir defendiendo la vida de lo que queda de la tierra también, porque esto no nos afecta solamente a nosotros como mapuche, como vecinos, como pobladores, sino afecta al universo entero. Ahora sí, nos vamos aquel martes, casi 2 semanas atrás. Quizás fue el momento más fuerte del fuego. Esa tarde, nos comentabas, alrededor de las 8:30 de la noche, empezaron a ver el fuego sobre el cerro, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue esa tarde, esa noche? Claro, nosotros estábamos reconcentrados en el fuego que se había iniciado el domingo anterior en la zona de Mayín Cumé, que esto es al límite de Río Negro Chubut. Eso avanzó domingo todo el día. Lunes todo el día, ya para martes de la mañana, estaba llegando a zona de Chacra y acercándose mucho a lo urbano. Quemó todo el frente del lado de la ruta que va hacia la Cuesta del Ternero y después empezó ya volviendo para el cerro de este lado. Todo el día azotó el viento fuertísimo. A horas de la tarde aproximadamente, sí, entre las 8:30 y 9, vimos que se empezó a alargar como un río de fuego porque veíamos que corría, no que ardía y se detenía. Iba ardiendo a full porque iba a la velocidad del viento. Entonces yo ahí empecé a pedir auxilio, no sé, llamé a la policía. Si bien yo sabía que estaban reconcentradas en apagar ahí cercano al casco de la estancia, pequeños productores que perdieron algunos corrales, también tenía la esperanza de que me digan, bueno, ahí nos acercamos. No sucedió eso, me dijeron que nos teníamos que autoevacuar y tirar un poco de agua, o sea, lo más que se pueda. Pero nosotros ya estábamos sin luz y la bomba acá funciona con luz eléctrica. Entonces ya nos empezamos a desesperar mucho. Empecé a llamar a vecinos, gente que nos conoce. Resulta que para las 9:30 llega un familiar mío y me dice, no me dejaban entrar. Entonces yo le digo, pero ¿quién no te deja entrar? Nada, se posteó tránsito y la policía. O sea, evacuaron una parte de Buenos Aires Chico y como que para acá cortaron lo que es la ruta que lleva a la comunidad. Aviso a gente a Esquel, supuestamente llamaron acá que liberaran la ruta, qué sé yo. Después me llama de Defensa Civil José Macé, me dice, vos sos Marilyn, me dice, tienen que salir. Yo digo, pero todavía se puede hacer algo con el fuego, porque de hecho todavía están ahí los focos, hasta ahí se detuvo acá y avanzó para lo que es Loma Huacha. Entonces, se puede hacer algo, podemos hacer cortafuego, no sé, tirar más agua, necesitamos gente porque éramos re poquitas acá. La cuestión me dice, no, yo lo que te ofrezco, decime cuántos son y te vamos a evacuar. Bueno, ahí en ese momento lo único que nos quedaba era resignarnos, hacer ceremonias, hablarle acá a los puñenos, a los punehuenes, a los cuifi quechayanos, a nuestros antiguos, y hablarle a la misma naturaleza que, no, porque después ya no íbamos, estábamos decididos a irnos con todo en todo caso, no teníamos más nada después de esto. Así que empezamos a concentrarnos como mapuche y a hablar con la naturaleza, y a las 2 de la mañana se largó la lluvia y eso aplacó todo lo que fue los focos más grandes, pero quedaron los que están ahora todavía activos. Y toda esa semana fue llamar, denunciar, no sé, para que manden en un helicóptero, para que manden brigadas, bomberos que activen. Y no, costó un montón. Un solo día mandaron un helicóptero a cubrir la zona directamente, sacaban agua acá de la comunidad. Pero cuando se fue el helicóptero, después del mediodía, estaba el calor como hoy y empezó otra vez. El foco que inició en Mallín Cumé ese domingo es parte de ese fuego que viene quemando desde la Cuesta del Ternero desde hace ya casi 2 meses, ¿verdad? ¿Es ese fuego que dio esa vuelta? Lo querían hacer pasar así, pero hay versiones de que arrancó ahí. No estamos seguros de eso. Me parece que no, porque también hablaba de cierto control con esos focos que estaban del asado del Bolsón. Me parece que se inició ese domingo ahí y yo creo que podría haber sido controlado en ese momento. Sino que bueno, empezó el viento y esperamos que corra más viento, como decía. Ustedes desde el día miércoles estuvieron recibiendo colaboraciones en general voluntarias, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, acá nos organizamos en la comunidad con mi hermano, mi padre y mi madre. Empezamos a armar todo lo que es la logística de a ver qué vamos a hacer, porque había una mina acá que estaba trabajando en la cordillera, Sisto. Él en ese momento, después de lo que fue el gran incendio, estaba en carácter de desaparecido. Pero no lo estaba buscando la policía. Sí, dicen que andaban grupos, pero no tienen ni idea de lo que hay ahí arriba. Entonces nos organizamos, salió mi hermano a acompañar a los familiares de Sisto, prestó caballo, todo para que puedan hacer el rastrillaje ahí, porque aparte son campos abiertos, enormes. Andaba un helicóptero que andaba no sé a qué altura, en una zona que está toda carbonizada. No podés ver un cadáver que fue calcinado. Entonces era como más una burla y circo. Y mi papá con 74 años ayudando a los brigadistas ahí autoconvocados a apagar los focos porque no teníamos quién más. Se iba acercando un poco de gente, pero también estábamos así como re desesperadas, con miedo de todo lo que había pasado la noche anterior. Y nada, y así se continuó hasta ahora. Tanto responde la gente como el territorio, digo, porque el territorio protege a quien lo cuida. Y hasta ahora no hemos tenido heridos, ni más que el cansancio y las ampollas, porque en un momento tampoco teníamos la ropa adecuada como para enfrentar la pateada esta hasta el cerro y los focos que están ahí ardiendo a full todavía. Lo nombraste a Sisto, Sisto Garcés Liempe, es una persona que falleció producto del fuego y también en cierto sentido producto de esta desidia de un fuego que ya estaba encendido y que no se atendió. El jueves pasado estuvo el gobernador Mariano Arcioni, y no este jueves que pasó, sino el anterior, el de la misma semana que ardió el fuego, estuvo acá en Maitén y declaró que a Sisto lo había encontrado Defensa Civil y que el fuego estaba contenido. Más de una semana después, ¿qué nos puedes decir vos sobre esas declaraciones? Eso es todo mentira. Así esto lo encontró el mismo familiar y mi hermano. Y después Mariano Arcioni salió a saludar a la familia y a la madre. Hoy a la madrugada hemos encontrado a... Y mentira, porque fue el día anterior que se lo encontró. En realidad él vino a sacarse ahí la foto con Currilén, que también él era uno que sostenía. Se quemó un poco de bosque, pero salvamos las frutillas. O sea, ellos no hicieron nada. Gastaban combustible en los helicópteros y demás, pero nos costó un montón para que lleguen a tirar un poco de agua acá. Así que, nada. Y siguen sosteniendo que está todo bien. Pero ellos, porque hablan de la comodidad de sus casas. Los que están acá en el territorio son los que estamos padeciendo todos estos días, bancando ahí para que no avance para el bosque. Me Me gustaría encontrar las palabras para preguntarte respecto del el cuidado del bosque y el por qué la gente de Maitén sentís que no reacciona frente a a esta necesidad de cuidar el bosque. Nos decías que se movió un poco el tema en Maitén cuando el fuego afectó a algunos pequeños productores, pero respecto del bosque no hubo. Y se entiende que como la prioridad es salvar vidas humanas, humanes o casas. También se come en un falso discurso esto de que si hay pista va a haber laburo. Nosotros más allá de todo eso, tenemos que defender la vida, tenemos un compromiso con este territorio. Sabemos que si el territorio muere, nosotros también morimos, porque la reciprocidad es esa. Salvamos la tierra y la tierra nos defiende a nosotros. Si ellos no logran entenderlo, no es una cuestión nuestra. Nosotros vamos a seguir firmes porque estamos convencidos de que este es el camino que también les va a salvar a todos ellos, porque nosotros estamos protegiendo el agua, la vida, el aire, y que es todo un conjunto de seres que también tienen vidas, más allá de que para ellos se hacen un recurso. Tanto el lemu, que es el bosque, la mahuida, que es la montaña, el huincul, que es el cerro, el trayenco, que son las cascadas, el menoco, que son acá las pequeñas vertientes, el arroyo. Nosotros hablamos con ellos, interactuamos con ellos, que diga lo que quieran acá los vecinos del Maitén, el intendente, todo esto que supuestamente son autoridades. Para mí ellos no representan nada. Nosotros tenemos nuestras autoridades, tenemos Lonco, tenemos Machi. Y como mapuche, como pueblo nación mapuche, vamos a seguir resistiendo en los territorios, y Gualmapu en algún momento va a ser libre para nuestras futuras generaciones. ¿Hace cuánto tiempo que la Lof Cañío está asentada en el territorio en el que estamos? Hace más de 150 años, yo soy la quinta generación acá y ya vamos por la séptima. Nunca el Estado argentino nos quiso reconocer, tampoco ya lo estamos esperando. Estamos convencidos de que cuando ellos quieran avanzar, nosotros vamos a resistir. Quizás no vean que estamos solos, pero atrás nuestro caminan nuestros ancestros, nuestras ancestras y las fuerzas del lugar, que desde el día que intentaron ellos avasallarnos, un curruf, un remolino, avanzó sobre ellos y nos defendió a nosotros. O sea, la fuerza del viento, la fuerza de la tierra está con nosotros. No necesitamos que Maitén nos crea. No necesitamos que el presidente nos quiera creer o reconocer, porque eso es lo que pretenden, esto de el título comunitario, que te caen con todos esos chamullos. Si quieren relevar territorios, nos tienen que relevar desde Buenos Aires hasta todo lo que es la Patagonia. Eso sería hacer un relevamiento al pueblo nación mapuche. Que devuelvan todas las tierras, y tierras habitables, tierras donde podamos sembrar, cultivar, desarrollar nuestra autonomía como nosotros acá. Nosotros somos una comunidad autónoma, por eso estos no nos pueden venir a correr con la vaina, porque nosotros no le dependemos del Estado, nosotros dependemos del mismo territorio. Sí, de hecho es una cosa que cuando uno se acerca a la Lof Cañío de alguna manera sorprende. Cuando uno encuentra una comunidad que está en el territorio que nunca se fue y que el territorio tiene tanta vida y como que de alguna manera se sorprende, ¿no? Cuando no debería ser así de ninguna manera, deberíamos estar acostumbrados a que las comunidades estén en sus territorios. Acá los árboles ya marcan la historia, porque mi tatarabuelo resistió la campaña del desierto a lo que es el Bajo, pasa un arroyo. Mi bisabuelo ya empezó a subir cuando pasa la más llamada campaña del desierto. Y de ahí viene mi generación, yo tengo acá mis raíces. Entonces, nos da la identidad, nos da la vida, la fortaleza, nos da todo. Estamos bien, nos da salud porque tenemos la UEN. Tenemos agua limpia. Y el Lahuén se salvó el lemu. Todavía hay bosque, todavía hay vida y hay fuerza para seguir resistiendo. Y también sentimos el acompañamiento de la gente, de las demás comunidades, y gente mapuche y no mapuche se acercó sin conocernos. Tomaron la posta de decir, bueno, vamos, no importa los kilómetros que tengamos que hacer y en las condiciones que estemos, estamos resistiendo en toda la comarca con lo mismo, pero sin embargo se acercaban acá. Y eso a nosotros también nos fortalece, porque sentimos que no estamos tan solos tampoco, a nivel de humanos. Sabemos que en las comunidades la palabra de las personas mayores siempre es muy importante a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál era la mirada de tus padres, de las personas más grandes de la comunidad respecto de esta decisión de quedarse o de salir? Resistir en el territorio. Esas fueron las palabras de mi madre. Yo no voy a salir, me dijo. Y mi papá tampoco. Es más, mi papá estaba sentadito nomás en la puerta, viendo cómo ardía todo. Nosotros, bueno, dijimos, vamos a hacer ceremonia. Ellos vinieron acá, estamos al frente de un menoco, y nosotros bajamos a hablarle al arroyo, al cerro, le hablábamos a la lluvia. Y llegó. La lluvia, así encima con un cielo despejado, estrellado en partes, que el humo se llevaba todo al frente, llegó la lluvia. Pero la palabra de ellos era no salir. Y esa resistencia en el territorio, ustedes como comunidad tienen una experiencia muy fuerte ahí por el año 2010 cuando estuvieron resistiendo a un megaproyecto turístico que se quería llevar adelante en el territorio de la comunidad, ¿verdad? Exactamente, de hecho el bosque que se está evitando que se queme ahora con estos focos es el mismo que en el 2010 fue amenazado por este proyecto de 19 pistas de esquí que lo impulsó el municipio del Maitén y la provincia de Chubut. Exactamente es el mismo bosque. Estamos hablando siempre de bosque nativo, De ¿verdad? bosque, todo bosque nativo, todo. Y una de las pocos cerros que rodean Maitén que quedan con Que bosque. queda, y de hecho también en el 2010 sufrió la tala. Hay 500 metros de bosque nativo que fueron mutilados ahí por la codicia de querer meter una silla para que suban a esquiar, bueno, esas cuestiones. ¿Cómo fue esa lucha en ese entonces? ¿Qué alianzas encontraron? ¿Cómo lograron resistir un proyecto tan grande? Primero fue el autorreconocimiento, hablarle también al territorio. Empezar a buscar en nuestra historia, hablar con nuestros antepasados y con acompañamientos bueno, de compas y de otras comunidades que también empezaron a acompañar esa lucha. Pero más que nada, siempre nos refugiamos en nuestra espiritualidad. Y al mismo tiempo ese posicionamiento les valió de alguna manera el juicio de la gente del Maitén. Vos en particular lo viviste en carne propia. Lo viví y lo sigo viviendo porque es algo que a ellos les duele, pero bueno, si nosotros tenemos que hablar de dolor y de heridas y de muertes y de un montón de cosas, ellos quedan cortos porque les duele que no hayan podido montar sus pistas de esquí. Eso yo no lo voy a poner jamás en discusión. Yo nunca voy a poner en discusión cómo podemos explotar los recursos, como ellos les llaman. Yo les puedo hablar de cómo podemos habitar el territorio, pero jamás voy a poner en discusión cómo podemos destruirlo. O sea, no hay un interés en mí en poner en discusión, porque ya veo su poco pensamiento que es esto. Para ellos es solamente un recurso que tiene que ser explotado y compartido. Es lo que está saliendo desde acá. Pero bueno. También como comunidad enfrentaron la criminalización. En su momento Javier fue criminalizado por casi directamente por la Compañía de Tierras del Sur, ¿verdad? Exactamente, buscaban un perfil mapuche, o sea, se le quema una tranquera a Benetton y empieza la cacería de bruja, digamos. Eso también era un armado ahí que tenían porque él era la cara visible del territorio y la respuesta que tenemos siempre del Estado es esto, criminalización, persecución, hostigamiento, cárcel y balas, porque es lo que se está viendo. En la comarca está sucediendo esto de andar persiguiendo a los lamien, a los compas, y en las comunidades eso es re constante. Entonces tampoco yo pongo en duda que esto haya sido intencional, porque hay muchos intereses, estamos en lugares que son muy codiciados, y esto no creo, esto recién empieza, porque así como nosotros vamos a resistir, yo sé que ellos también están pensando en cómo bajarnos o cómo desaparecernos. Miro como hacia, no sé, estamos mirando creo que hacia el este o de alguna manera hacia el sudeste y tenemos un cerro mal llamado desde mi mirada, el Cerro de la Cruz, ¿no? Sí. Y miro un poco más hacia el sur y sabemos que está el territorio de la comunidad de Vuelta del Río, la Los Curraches, el pull-off en resistencia, los territorios que han sido recuperados a la Compañía de Tierra del Sur, y se me viene esta idea de que el territorio es uno solo, y de que me comentaba que más temprano tuvieron la oportunidad de participar en una ceremonia un poco más lejos de aquí. No sé si nos quiere compartir algo sobre eso. Sí, hoy a la mañana estuvimos levantando un yipun en el Afken, ahí en el Puyen, donde me tocó el rol de culturera sin experiencia, nada, con el respeto de las fuerzas nomás, para hablarle a Maún que empiece a acercarse, que necesitamos, porque más allá de que lleguen recursos humanos o no, necesitamos que el territorio esté húmedo con la fuerza de la lluvia, porque si no, esto no se va a terminar más. Necesitamos que esta fuerza mala se vaya, se calme el fuego. Se calme el fuego y que se vuelva a reconstruir la vida. Así que nada, pidiendo ahí Nehuen, hablándole a Lasquén, a la cordillera, y también acompañando a otras lamien que están emprendiendo una caminata a lo que es la Futagua Ría. Son mujeres indígenas, acá salen la mayoría mapuches, pero de las 36 naciones indígenas se va a activar de las distintas comunidades a lo largo y a lo ancho de lo que es hoy Argentina, para hacer un llamado mundialmente de decir basta de terricidio, porque nada, esto nos afecta espiritualmente como mapuche, ¿no? como indígenas, es un empobrecimiento espiritual por la conexión que nosotros tenemos con la tierra. ¿Qué es lo que alimenta ese Weyanehuen, esa fuerza mala? El capitalismo, los intereses, esto de donde nosotros vemos vida, ellos ven plata. Eso, esa codicia tan devoradora que tienen, que no les importa por quiénes tienen que pasar, porque de hecho hay campos al frente y atrás que no se quemaron. Se quemaron los campos de las comunidades, las veranadas de las comunidades, casas de artesanes, de gente que se iba tratando de rearmar ahí de un rancho. Eso fue lo que el fuego devoró. A Benetton no se le quemó nada, a Lewin no se le quemó nada, a los jaques árabes tampoco se le quemó nada. Se quemaron los territorios donde la gente resiste. Hoy yo les contaba que estamos perdiendo todo lo que es la producción de dulce, todo lo que es la cosecha, que es la autonomía, pero también hay dolores que no los hemos todavía podido llorar. Así que creo que todavía no hemos sentado a pensar todo lo que hemos vivido en estos días, porque hemos estado tan así recibiendo gente, en tratar de atender lo mejor posible para que nos sigan ayudando, para devolver un poco esto, hablando de la reciprocidad, y no hemos todavía ver la realidad que nos está atravesando espiritualmente. Porque mi hermano tiene fotos del antes y del después, y la vida que consumió ese fuego, eso no nos va a costar, pero son cosas que espiritualmente las vamos a poder trabajar desde nuestra mapu, como hemos trabajado un montón de cosas: desaparecidos, encarcelados, fusilados en el territorio, territorios muertos por todo lo que son los monocultivos acá, la frutilla. Eso nos duele porque nos contaminan el agua, porque nos siguen secando las vertientes. Todas estas multinacionales que meten pino, meten ovejitas ahí, pero su interés está abajo de la tierra. Sabemos que esto de la mega minería es algo que nos va a devastar. Todo esto es nocivo, tanto para el territorio y para nosotros que estamos ahí, y estamos en la primera línea, porque ellos vienen y atacan primero a las comunidades indígenas. Esto, las sacan, las amontonan, ellos quieren mano de obra barata, nos quieren tener ahí empobrecidos, en villas de emergencia, y eso es lo que nosotros estamos resistiendo acá. Hay un montón de gente que ha venido a ayudar, a acompañar, y hoy más temprano salía, bueno, también hay que... Va a hacer falta una mano para sostener la autonomía de la comunidad, porque hay muchos trabajos que no se están pudiendo hacer. Hay gente que seguramente desde lejos envió dinero o está siguiendo las campañas de donaciones. ¿Qué es lo que le gustaría decirle a la gente que tiene la intención de colaborar? Nada, que ahora tenemos que las cosechas que nos dura todo el año, que es la papa, bajar leña para abrigarnos en el invierno. Bueno, como que vamos haciendo acopio de cosas que nos salvan a lo largo de lo que son los meses más fríos del año. Y bueno, si alguno tiene la voluntad de acercarse, una mano no nos viene mal. O sea, en el campo siempre hay trabajo y eso está todo descuidado en este momento porque, nada, o sea, estamos sin descansar bien y como que las ganas de seguir resistiendo están, pero también por ahí el físico no resiste. Y la cabeza que a veces uno se detiene y pone a pensar, entonces todo eso va trabajando también. Pero bueno, sé que hay compañeros también que nos conocen y si se quieren acercar, más que agradecidos. Y para cerrar así, de todas las cosas que pasaron en estas 2 semanas, de todas las cosas buenas que pasaron, ¿no? De la gente que se acercó, de la ayuda que se recibió, ¿qué es lo que más la sorprendió? O quizás de ver a su familia en tal o cual situación, ¿con qué imagen así positiva de todos estos días se queda? El acompañamiento de Capulanguien, Capugenui, que esto sin conocernos se acercaron, están todavía allá en el cerro, se han quedado a acampar ahí, solo sin ninguno que nosotros que les esté guiando, están ahí bancando, rebancando y no saben lo que significa eso para nosotros y para el territorio. No lo dimensionan, creo yo, todavía. Y bueno, mi familia, esto de quizás no sabíamos que estábamos organizadas, no estábamos organizadas, no estábamos preparados para nada y de golpe, bueno, yo me voy a buscar allá a este Lamián que quedó ahí atrapado, mi viejo, yo voy allá a la gente para que apague el fuego, mi hermana haciendo la logística de la comida, donde se va a alojar, mi mamá también. Yo me hice cargo de la vocería y fue fluyendo también porque la gente acompañaba. Muchísimas gracias, Lamián Rumé Mañún. Rumé Mañún y Peu Cayal. Y hasta la próxima.